Y lo digo adrede de que estamos ya en contacto con Cocó Pérez, con Cocó Pérez Evangelista. ¿Está bien así? Si digo así, Cocó, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Está muy bien así, está perfecto, como resulte cómodo. Muy bien, muy bien. Cocó, sabés que se escucha medio raro, pero sabemos que los celulares son de deformar un poco cuando por ahí está un medio ausente la señal. Vamos a tratar de todas maneras de que esto salga lo más escuchable posible. Y lo digo adrede también de que sos una de las voces más conocidas en los últimos tiempos, por lo menos acá en el territorio donde andamos. Digo porque te tenemos escuchada, no sé, con Les Funkies, te tenemos con Las Dogas, te tenemos con Cocó and the Manijas Band, y la lista sigue, Cocó, sigue, digo, porque tenés una trayectoria y un laburazo realizado. Pero si te parece, queremos hablar con vos, por ahí lo charlamos más luego, pero queremos charlar con vos de lo que estuvo pasando en Diputados ayer, donde finalmente se aprobó la ley de cupo femenino en los escenarios. ¿Cuál es la mirada de Cocó y de las demás personas con las que te moves en el mundo de la música? Mirá, estamos realmente muy contentas porque fue una lucha que se empezó como en el medio de un montón de comentarios que eran, bueno, pero no hace falta que hablen de esto, bueno, pero si las contratan igual, o sea, como pasa muchas veces en el rol de la mujer, nos pasaba que teníamos que justificar por qué pedíamos espacios, ¿no?, en los escenarios, y que de repente esto ya sea una realidad. Creo que no ha pasado ni un año, ni en un año y medio desde que se empezó a gestar fuertemente en Diputados para que se logre. Así que estamos recontentas, estamos esperando que se cumpla la ley también, que realmente pueda haber un ida y vuelta real con eso. La verdad es que con toda la movida de... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos a pleno. Estoy en el medio de la ruta y hay un silencio total, así que pensaba que ya no se escuchaba. Esto es buenísimo. Bueno, sí. Te contaba que estuvimos trabajando mucho porque esto sea visibilizado con el grupo de Por Más Mujeres Sobre los Escenarios de acá de La Pampa. Nos hicimos llamar Mapu, nos pusimos Mapu para tener también esa idea de estar en contacto de la pacha, ¿no?, de la tierra. Mapu quiere decir tierra. Claro. Así que, bueno, y la mujer, ¿no? La mujer como parte creativa, esencial de al menos de la parte que para nosotras es importante contar también, ¿no? Mavi Díaz, cuando vino a dar un par de charlas a través del INAMU, ella viajó, bueno, por todo el país haciendo esta movida, ¿no?, gestando esta movida y llevando información y colaborando para que las distintas agrupaciones de chicas tomen, ¿viste?, y nos enteremos qué está pasando en todos lados. Y ella decía que cuando solamente en un escenario se presentan artistas masculinos, el público se está perdiendo la otra mitad del discurso de la humanidad, en definitiva, ¿no? Entonces, desde eso hasta poder poner con nuestras propias palabras todo lo que sentimos y lo que queremos transmitir, este cupo es una alegría. Vamos a ver cómo se lleva a cabo, si realmente se cumple, viste que después es la otra parte. Después hay que tratar de que la ley se cumpla y que esta serie de pequeños requerimientos sean lo más aceptados o aceptados de la mejor manera posible. Sabemos que hay personas que tienen que ver con la organización de festivales y de eventos particulares que no tienen ninguna dificultad, pero lo cierto que no tienen dificultad en contratar o en llevar a músicas a los escenarios, pero lo cierto es que al final de cada evento, de cada gran evento, donde se reparten también jugosos cachet, muchas veces, la mayoría hasta ahora, nos veníamos encontrando con una participación minoritaria. Cocó, ¿qué es lo que garantiza esta ley o qué es lo que está en el ideal de esta ley? Lo que promueve la ley es el 30% de cupo femenino, de mujeres tocando en vivo, ¿no? En los escenarios. Lo que se espera es justamente esto, que de parte de las organizaciones que llevan a cabo los eventos, se tome conciencia de que las mujeres también tenemos capacidades musicales, que también podemos dar un discurso fuerte y que también podemos tener, o súper sensible, pero también tenemos nuestras cosas para decir, también queremos trabajar porque trabajamos de la música, yo trabajo 100% de la música, y la verdad es que es como vos decís, muchas veces en los grandes festivales, que es donde más por ahí dinero podés cobrar por una presentación, y teniendo en cuenta que no siempre, muchas veces uno toca ad honorem, porque, bueno, o con un arreglo que te puedan pagar, como que siempre esta cuestión del artista está un poco vapuleada, ¿no?, económicamente hablando. Y que esta ley asegure que los grandes escenarios, o en todos en realidad, pero que se tome principalmente conciencia de que la mujer también es una trabajadora de la música, eso es lo que garantiza inicialmente. Muy bien, muy bien. ¿A vos en alguna oportunidad te habrá ocurrido esto de tener que lidiar con algún empresario o empresaria para alcanzar el mismo cachet que otro músico, pero varón, o no? ¿O a vos te fue más o menos bien en este tema? La realidad es que hay una cuestión del inconsciente social respecto a la, me parece a mí, es una opinión totalmente personal. Hay una creencia de que como vos haces música y te gusta lo que haces, entonces vení de onda, fijate, che, nos haces la gamba. Eso existe en todos los rubros artísticos. Sí, le preguntás a una fotógrafa o a un fotógrafo y te dicen lo mismo, ¿viste? La mayoría de las veces la gente que te convoca pretende que sea algo prácticamente ad honorem. Y la realidad es que está bueno tomar conciencia que estamos trabajando, que realmente estamos trabajando, que para que no te sirva lo que me dijiste. Si tuve conflictos, miles de conflictos con dueños de lugares, o que arreglás un precio, arreglás X cantidad de plata y cuando vas a cobrar te dicen, che, ¿te puedo dar tanto? Tanto menos, ¿no? Por supuesto. Y me ha pasado de tener que pararme al lado de la caja y decirle, escúchame, me das lo que arreglamos porque si no te prometo quilombo acá. Te prometo que algo va a ocurrir, que no va a ser el evento. Que me voy a llevar lo que me corresponde, ¿no? Es muy así. Pero bueno, también está en nuestra labor como artistas valorar nuestro trabajo. Claro. Tener un mínimo, por supuesto, como para poder solventar los gastos y no poner dinero en nuestro bolsillo, porque además esto implica pensar, o sea, no es que vas a tocar y solamente vas a tocar y la pasas bien esa noche. Ensayas 1000 horas, moves los instrumentos, o sea, bueno, todo lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero me parece que la conciencia inicial tiene que estar puesta sobre la mesa, que las artistas y los artistas nos pongamos las pilas en, che, no regalemos nuestro laburo porque nos lleva mucho tiempo de preparación, y eso es una cadena que espero tenga buenos frutos. Claro, claro. Definitivamente estas dificultades, digamos, les ocurren a todas las trabajadoras y trabajadores que tienen que ver con la cultura. Muchas veces laburos minimizados o ninguneados, o porque, bueno, dale, ya que te dedicas a eso y que lo vas a poder hacer, yo te invito a que vengas a mi evento para que vos hagas lo tuyo, ¿viste? Hacé tu magia y vos te vas a sentir bien porque la podés hacer. Siendo que hermoso, ¿verdad? Porque uno realmente lo hace porque le gusta, pero también está bueno tener una noción de que realmente se está trabajando. Me dijiste eso y se me vinieron a la cabeza, por ejemplo, los ballets, ¿no? Los ballets folclóricos. Claro. Están 1000 millones de horas, invierten en trajes, o los coros. Los coros semanalmente ensayás por lo menos 3 horas por semana, y bueno, y cada vez que vas, creo que he cobrado dirigiendo coros, o sea, tengo mis sueldos por dirigir los coros, pero a los cantantes o a los grupos en sí no se les paga. Porque, y bueno, les gusta hacerlo, bueno, que vengan. Claro, es vocacional. Bueno, es vocacional, funciona un poco así. Ahí pisaste un terreno al que quería llegar. ¿Cómo es esto de la docencia, de ser directora de coros, de trabajar en distintas escuelas? ¿Por dónde andás, Coco? Bueno, mira, justo acabo de salir de la Escuela Hogar, dirijo el coro de la Escuela Hogar, de acá de Santa Rosa. Estoy en el coro del Colegio Panguitrús, también, que esos son dos coros que pertenecen al programa de políticas socioeducativas, el programa Coros y Orquestas. Y el Panguitrús es el de allá de la calle Río de la Plata. Exacto, Río de la Plata y Salta. Muy bien. Ahí mismo. Luego estoy, ahora justo frené en la ruta porque estoy viajando para Pico a dirigir el coro de la Asociación Italiana de allá, que es un coro de adultos. Bueno, y después tenés más laburo en el norte, ¿no? En el norte provincial tenés más laburo. No, por suerte tengo, no, hay bastante trabajo en todos lados, por suerte. Muy bien, pues, muy bien. Y respecto a la dirección es algo, no sé, yo por suerte ni bien llegué, había un par de concursos, concursé, quedé en esos cargos y estoy ahí. Digamos, no me he puesto a buscar otros tampoco porque estoy conforme con los muros. ¿De dónde llegaste, Coco? ¿De dónde venías? ¿De la formación o de vivir en otro lado? Yo me formé en Buenos Aires, o sea, primero estudié acá en Bellas Artes, yo soy de Santa Rosa. Claro. Estudié en Bellas Artes, en la escuelita de Bellas Artes, que ibas desde los 8 años a los 18. Cuando terminabas ahí, te recibías de profe de maestra de música. En la calle Mansilla. Exacto, en la escuela 6. En el Parque Oliver. Ahí mismo. En el Parque Oliver nos rateábamos y nos íbamos ahí cuando no estudiábamos el piano. ¡No! Era un lugar de refugio, y sí. Tiene que haber un lugar de refugio, el Parque Oliver. Bueno, y de ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, dirección coral, porque había tomado clases de canto acá con las profes que había acá en su momento. Y tenía la necesidad de profundizar un poco en eso y siempre me gustaron los coros. Y bueno, me fui a estudiar a Liuna, dirección coral, y terminé de estudiar allá y bueno, conseguí trabajo por suerte rápidamente, así que ya me había quedado supuestamente en Buenos Aires, pero cuando empezaron a nacer mis sobrinos y se empezó a agrandar la familia, me sentí con ganas de volver. Tira el pago, ¿no? Tiró el pago y apareciste por acá. Desencillaste como directora de coros y empezaste a hacer todos estos laburos fantásticos por los que te hemos visto pasar. Digo, porque tampoco te privás de folclorear un poco, por ejemplo. Me encanta el folclore, me gusta toda la música. Y bueno, entonces estás con las dogas, estás con las funkies, estás aquí y allá, y también estás como mujer, con tu mirada de mujer, digamos, sobre esta campaña, la campaña Más Músicas en Vivo, y etcétera, y de esta mirada particular, Coco. ¿Hablás con los compañeros y las compañeras del coro, con las compañeras de bandas, con quién hablás de esto, o es algo que medio lo llevas silenciosamente a cuestas? No, intento, mira, pudimos crear este año la Asociación de Mujeres Músicas Pampeanas, acá en La Pampa, logramos hacer la personería jurídica, y es un trabajo que nos llevó bastante tiempo. Mucha gente no llegó a comprender lo que queríamos proponer. En su momento intentó politizarse diciendo que queríamos, que trabajamos para el gobierno, y en realidad es una asociación de mujeres, de hecho es independiente, de hecho la sigla MAPU es Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas. Pero bueno, como siempre, cada vez que haces algo hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y con la gente que he podido hablar, es una realidad a nivel nacional ya, no es algo solamente de La Pampa, por suerte. Mucha gente le parece bárbaro, hay gente que me ha dicho, como siempre te dicen, ¿para qué? No hace falta, si vos trabajás bien, déjate de hinchar, ¿por qué te metes en eso? Pero me parece muy importante meterme. Sí, para que siempre aparece el no te metas, Coco. Qué impresionante. Exacto. Cómo resiste ese no te metas. Si a vos te va bien. Sí, ¿para qué te metes? Es impresionante, digo porque adrede de que es toda una tarea eso de ir sembrando un poco conciencia a la pasada, pero también luchando por lo propio, Cocó, porque vos estás en ese colectivo, donde en esa colectiva donde hay que rebuscárselas, más allá de que a uno o a una o a algunas les vaya mejor que a otras, también está el tema de los contenidos, ¿no? Del contenido de la canción, de los contenidos de las distintas músicas que muchas veces compartimos, muchas veces también las sufrimos, digo, y en ese sentido, ¿sos crítica? Sí. Digamos que, como creo que la mayoría de la gente está empezando a tomar conciencia de muchas cosas, hay algunas que evidentemente se me pasan, digamos que estoy cantando, tarareando un tema y medio que está diciendo, o sea, inmediatamente tema y ya lo puedo empezar a filtrar directamente, ya me sale así. Y me pasa mucho en las escuelas, trabajando en los coros, que las chicas y chicos, inmediatamente vos llegas a decir algo que sea fuera de la inclusión, que se te puede pasar porque estamos todos aprendiendo a deconstruirnos, es así. Claro. Un profe dice, bueno, vamos todos al patio, y te dicen, no, todes. Tenés razón, todos vamos todos al patio. Y es genial porque, mira, acaba de pasar, salimos del Centro Municipal de Cultura recién de ver una película que tenía que ver con un niño que iba a estudiar a una orquesta, ¿no? Entonces, bueno, vimos la película, bárbaro, qué sé yo, salimos y el profe dice, uno de los profes con los que laburamos, dice, bueno, dos filas, una de nenes y otra de varones. Y todos, ¿por qué? Claro, digo, ¿por qué? ¿Por qué hay que separar así? Así que estamos aprendiendo. La realidad es que el discurso es muy importante. Creo que ya hay una realidad que es, les guste o no, ya las cosas las estamos diciendo. Mira, yendo puntualmente al no solamente al discurso, sino a los roles dentro de la música. Cuando yo empecé a cantar, cuando empecé a cantar en bandas, yo quería cantar, ¿no? Y bueno, no, me invitaron a hacer coros en una banda y en un momento uno me dijo, vos estás en la banda porque todos queremos estar con vos, yo voy a estar con vos, ¿no? En una situación violenta. Y cuando voy a contar a mi familia, mi viejo me dice, ¿y qué querés? Vos sabés que las coristas son las putas de las bandas. Y ahí dije, ¿qué? Como que estaba totalmente normalizado eso, digamos. Y como que me en la banda a hacer coros, y ya sabes cómo es. Aunque no fuera así, digamos, la mirada de afuera normalizaba esa situación. Cocó, la verdad es que nos damos cuenta también, compensarlo durante lo que dura un parpadeo, que son unas situaciones que les ha tocado vivir a todas, por no decir a muchísimas mujeres que están en el mundo de la música, además. Más allá de si sos corista o de si llegaste a cantante. Lo cierto es que hoy por hoy la proporción de músicas en los escenarios nacionales no llega al 15% y la ley se propone duplicar o un poquito más esa porción del escenario que van a tener que compartir otros y por supuesto esto mejorará las expectativas de que esto sea un trabajo formal para muchas de tus compañeras y para vos misma. ¿Cómo vamos a hacer de ahora en adelante y cuáles son las partes que tienen que formalizar después de que ya se aceptó y se votó positivamente la ley? Ay, bueno, y ahí me sale otra, porque te quería preguntar por los 5 votos negativos, Cocó, de la Cámara de Diputados. Siempre va a haber, para que haya una cosa tiene que estar la otra, es óptimo. Pero digo, hay gente que no está de acuerdo y bueno, no se dan cuenta todavía del impuesto. Imagínate que estamos discutiendo también sobre la legalización del aborto, es una cosa ilógica. Sí, sí, sí. Entonces, siempre va a haber gente que no opine igual y eso no está mal, pero el tema es que no imposibilite el desarrollo y la proyección artística de quienes realmente tienen la capacidad de hacerlo, pueden y quieren. Che, Cocó, pero además para muchas personas, Para muchas personas, si se trata de uno, está todo bien. Ahora, si se trata de una que quiere cambiar algo, ya empieza a hacer un poco más de ruido, digamos. Ahí volvemos a ese, ¿para qué te metes? Si a vos te va bien, ¿con qué necesidad vas a hacer esto? ¿Vas a ser partícipe de esto? Y se está perdiendo de vista, por supuesto, en esa mirada, la necesidad que tenemos en la sociedad de que estas partes que van a la par de los varones, estas partes que son fundamentales en la vida de todos y que son las mujeres, tengan el espacio y el respeto que merecen. Así que, bueno, me imagino que esta tarea va a ser un continuum, un continuar. Y en la formalización de la ley, ¿vos tenés idea de cómo va a ser este proceso de ahora en adelante, Coco? Tengo entendido que la idea es que a través de INAMU se fiscalice eso, y ADICAPIF y SADAIC se fiscalice en cada uno. El tema es que va a llevar un tiempo implementarlo, ¿no? Como lograr que eso funcione, que esté bien aceitado el mecanismo de control, por así decirlo, ¿no? Como asegurarse que la ley se cumpla. Sinceramente, no investigué bien qué es, cómo se va a llevar a cabo, pero sé que esos son los organismos que se van a hacer cargo, porque son los organismos interesados, ¿verdad?, en que eso se cumpla. Seguro, seguro. Bueno, la verdad es que vamos a tener que seguirlo al tema, como a tantos otros temas, Coco. Mientras tanto, te estamos muy agradecidos por estos minutos en los que tuviste que interrumpir el viaje y que, está bueno. Está divina la ruta, no pasa nada. Está gracias, divino, está divina la ruta. Bueno, Coco, te agradecemos, digo, por estos minutos, pero si querés redondear un poco el mensaje, mandar saludos a la familia o algo por el estilo, el micrófono de Radio Kermés a disposición. Bueno, gracias. Nada, que si puedo saludar a las chicas y los chicos de los coros, que algunos sé que escuchan la radio, a los compañeros de banda, y nada, y simplemente festejar. Hoy es un día de festejo, este año es un año para terminarlo orgullosas de que logramos lo que en principio fue tomado como una locura, en pocos meses es una realidad. Y ahora tenemos el aval de que no estamos diciendo estupideces y que realmente también somos talentosas, también estudiamos, también estamos capacitadas para llevar adelante un proyecto artístico. Así que bueno, les agradezco a ustedes por darnos la oportunidad de poner voz a esto. Un saludo a mis compañeras de MAPU, también a la gente de la radio, y aprovecho para contarles que el próximo, bueno, que estos fines de semana tenemos fechas lindas para compartir. Mañana voy a estar con mi banda Coco y Manija Fan, por si quieren acercarse. Estamos en Pico y Uruguay, vamos a participar ahí de un rejunte manija, le pusimos. Muy bien, muy bien. Hay un clima especial, parece, para estas fechas y para las situaciones que se vienen dando, Coco. Así que bueno, pasate gracias. El chivo completo si querés, a ver cómo es en Pico y Uruguay. En Pico y Uruguay, re sostenido. Bueno, ahí tenés otro ejemplo, mirá. Ahí tenés un ejemplo enorme. Re sostenido es lo que fue históricamente Barobar. Claro. ¿Viste? La dueña de Barobar, Barobar se separa del que era dueño de Barobar, le compra la parte y decide cambiar la historia de Barobar y que sea un lugar donde se puedan, así como hubo tantas situaciones ya conocidas, un poco incómodas respecto a situaciones que han pasado de violencia con mujeres, y qué sé yo, ella ahora decide poner ese lugar en marcha como un centro cultural para que de hecho ahí funciona MAPU. Y ella está haciendo un gran trabajo sola, porque la verdad que lo hace sola, Marcela Fernández, le quiere cambiar el perfil, pero desde una cuestión, te digo, que hasta energética, ¿viste? Cambiar la realidad de todo lo que fue esa esquina y que sea una esquina artística, cultural. De hecho, vamos a estar y va a venir Solcito Riscosa con su biblioteca ambulante a leer poesía. O sea, ella tomó conciencia de un montón de cosas que estaban naturalizadas antes y decide embarcarse en este proyecto que es resostenido, por eso lo puso así, porque ella literalmente se hace cargo de todo sola. Y bueno, y vamos a tocar ahí también porque a mí me interesa colaborar a que eso sea así. Yo creo que todo el mundo se puede equivocar, todos nos podemos hablando de estas situaciones que te decía de violencia que he sufrido siendo mujer en la música. Yo creo que la gente que en su momento me hizo mal también puede cambiar y que para eso es el feminismo, para que la deconstrucción pueda ser insertada nuevamente en la sociedad, que se le dé rienda suelta, bueno, che, me equivoqué, ¿en qué? ¿En esto? ¿En esto? ¿En eso? Bueno, quiero buscarle la vuelta para salir de eso. Y entonces vamos a hacer esa fecha en resostenido. Queremos que la gente ojalá nos acompañe. Por suerte con Manijas tenemos nuestro grupito y grupita de gente que nos acompañe siempre. Así que también en ese lugar vamos a compartir el escenario con personas que vienen a tomar clases de canto a mi casa. Así que tocamos con Manijas y hacemos también Rejunte Manija, que es cantamos todos. Muy bien. Y las que están y los que están por ahí se pueden llegar a sumar, me imagino, en el clima en el que lo van a estar haciendo. Totalmente, y les deben hacer una zapada también. O sea, escenario. Compartir el escenario y hacer que la energía fluya desde otro lugar y desde compartir y desde la música y de todas estas cosas que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Escenarios más ricos y representativos de todos los géneros, de todos los géneros y las culturas. Coco, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada y sí, estábamos charlando con Coco Pérez Evangelista, la has escuchado cantar, la escuchaste a la pasada, la escuchaste con alguna de las formaciones con las que se involucra periódicamente o escuchaste alguno de los coros con lo que labura. Coco pasó por la siesta que no fue para hablar de la recientemente aprobada ley de cupo femenino que salió ayer en la Cámara de Diputados por 133 afirmativos, 16 abstenciones y 5 negativos, que todavía nos seguimos preguntando qué le pasa a algunos diputados.